Soneurt. Sopa de Truenos, un programa que realizamos desde los estudios de 97 Irratia en Bilbao y que puedes escuchar también en Guipúzcoa gracias a Casares Irratia todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Además, los lunes hay una reemisión en agorasolradio.org al mediodía. sopadetruenos.tumblr.com tienes disponible también todos los podcasts y tracklist de cada programa, y si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer a través de sopadetruenos@gmail.com. En esta undécima edición vamos a escuchar fragmentos de los nuevos trabajos de Juan Antonio Nieto, Style Fabric y esto que está sonando de fondo, que es la última edición física del sello Noplin de Ilya Belorukov, titulado Moscow 2013-1025. Para presentarlo contamos con Tomás Gris, que es el co-coordinador de la plataforma Ex Nihilo, de la que forma parte Noplin, este sello que edita Libre Improvisación. Bien, el segundo CD que ha editado Ex Nihilo Records en su versión de Ex Nihilo Noplin, es decir, en su versión de Libre Improvisación, es un concierto a vivo por parte del joven músico ruso Ilya Belorukov. Este disco es un directo que fue grabado en Moscú el 25 de octubre del año 2013. Y bueno, Ilya en este caso lleva su equipo que acostumbra a llevar, como es el caso del saxo alto. Él es conocido especialmente como saxofonista, pero además lleva también laptop y objetos. De modo que en este álbum, aparte de escuchar los sonidos del saxofón, además se trabaja con otra serie de timbres referido a objetos metálicos especialmente y samples. Es un disco, un trabajo muy curioso, ya que cuando lo pones el primer minuto suena una canción de heavy metal que efectivamente está siendo disparada desde el ordenador de Ilya, desde el laptop, y bueno, de pronto esa canción se desvanece y comienza toda una serie de sonidos mucho más crudos y más trabajando con objetos y con el saxofón. La característica principal del disco, la razón por la que nos parece una buena idea editarlo, es precisamente por ese sentido anarquista que pudimos escuchar en él, muy libre, ¿no? Desde una canción de heavy metal hasta sonidos de golpes, pitidos, acoples, feedbacks y sonidos de saxofón, ¿no? En una mezcla improvisada y a la vez dentro de la improvisación con una estructura que no termina de ser muy delimitable, sino que es precisamente muy libre. Fueron las características que nos convencieron. Además, bueno, Ilya es un músico excepcional que ha trabajado con un montón de músicos grandes de la escena de la libre improvisación, desde John Russell a Radu Malfatti, y ya ha editado discos con esta gente y con otra gente, en relación también con Intonema, que edita discos ahí desde Rusia. Y bueno, muy contentos de trabajar con él, porque además le gustó mucho la idea del modo en el que nosotros editamos, del formato en sobre origami, y bueno, quedó bastante contento, y nosotros también. Ha sido una experiencia muy agradable poder trabajar con este músico, y bueno, y que haya sido realmente uno de los primeros músicos extranjeros que se ha fijado en nuestro sello y que nos ha enviado una pista con el interés de poder editarla con nosotros. De modo, bueno, aquí os dejo con un extracto de este directo de Ilya Belorukov en Moscú. Thank you. ¡Adiós! Este 20 de marzo se editó en el sello Plus Timbre el último disco de Juan Antonio Nieto, bajo el título Static, que puedes encontrar en plustimbre.com en descarga gratuita. Static es un disco corto como álbum y un disco largo como EP. Creo que da la medida de 30 minutos o 20 y pico minutos y tal, es perfecta para mostrar una idea sin llegar a aburrir al oyente. La idea principal fue usar grabaciones de campo que tenía hecho desde hacía años y bueno, también recientes y tal, en restaurantes, cafeterías, etc. Sobre todo eran los sonidos de los platos, las cucharas o los cuchillos en las mesas circundantes a la que yo estaba. Yo grababa al mismo tiempo los sonidos suyos de inconscientemente lo que había por ahí y mis sonidos propios pues en la mesa. Aparte de eso, usé también sonidos que venían de objetos encontrados por la calle, que subía a casa y tal, y los regrababa y volvía a juntarlos con los otros. Al final me encontré con un 20 y pico grabaciones en sí mismas pues bastante absurdas, pero juntas de determinada manera, con determinados ecualizaciones y efectos, pues bueno, pues colocados una encima de otra y tal, pues tenían sentido o no. Las que tenían sentido pues me las he guardado para este disco, y las que no pues bueno, pues están ahí durmiendo el sueño de los justos. Aparte de eso, para todos los temas, o sea, las grabaciones que tenía hechas exclusivamente con sonidos metálicos de sobremesa, creé una serie de drones oscuros y bueno, y en cierto modo incluso melódicos, con los armónicos que me daban las grabaciones que tenía, como sonidos nuevos que yo iba creando. Juntos me resultaban como bueno, una cosa como familiar y sin embargo extraña. Yo le quise dar un ambiente onírico a toda la historia y creo que se ha conseguido. Ya solamente queda que la gente se baje el disco y bueno, que lo pueda escuchar tranquilamente. Mi nombre es Josep María Soler y soy más conocido por mi nombre artístico, que es Stahl Fabrik. Hace justo una semana, el pasado miércoles 18 de marzo, se presentó mi nuevo disco Ars, editado en el sello Netlabel Grupo Ungido de Almería. Está actualmente disponible en su descarga libre en formato MP3 en archive.org, y para ello podéis entrar en la página web del sello Grupo Ungido, que es www.grupoungido.net. En cuanto al disco Ars, decir que con él he querido hacer un poco de trabajo de campo sobre lo que es o reivindicar, digamos, lo que es la relación entre el caos y el arte. ¿Qué es arte? ¿Qué es caos? El caos puede ser arte, el arte puede ser caótico. Quizá creo que es el factor, la esencia de la música experimental, de todo tipo de música experimental y de música libre, de música espontánea, de música improvisada. Ars está conformado por 5 partes, todas ellas creadas e interpretadas con sintetizadores analógicos, la mayor parte de ellos. Todo es un conjunto de sonido bastante inspirado en la música cósmica alemana. Todo ello es un viaje por diferentes espacios etéreos, espacios cósmicos, espacios terrenales, espacios incluso acuáticos. Todo ello dentro de una oscuridad que pretende sumergir al oyente en un juego de sonoridades que circulan alrededor de sus oídos. Por lo que recomiendo escuchar este disco con cascos, con auriculares, porque se apreciará mucho mejor los juegos de estéreo que hay. Para hacer una cata de este disco Ars, os presento la segunda parte, que, como podréis escuchar, digamos, es la parte más cósmica quizá del disco. Es un viaje completamente cósmico en un espacio inconcreto, indefinido o imaginado incluso. Los sonidos analógicos fluctúan todo el rato durante este tema, y las sonoridades oscuras van recorriendo por el campo sonoro del oyente, en el que pretendo que al cerrar los ojos mientras se escucha, cuando se acabe el tema, el oyente salga de un viaje, ¿no? Al menos esa es mi intención, la de hacer sentir, la de hacer tener sensaciones, y la de generar una controversia mental con uno mismo cuando está escuchando esta música experimental electrónica que conforma este disco Ars, que pronto, ya muy pronto, esta semana, lo que queda de semana, estará disponible en formato CD a la venta. Y nada más, espero que os guste este extracto del disco, este tema número 2, esta parte 2 de Ars, y espero que tengáis las mayores sensaciones y el mayor placer cuando lo estéis escuchando. de truenos.